siente frenesí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita en la cintura, tú tienes, mami, al andar, que derrama sabrosura y me suele trastornar. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Ay, azuquita. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Pero dame un poquitico y no me hagas sufrir. Azuquita, mami, azuquita pa' mí. Pero